Dale, vamos, ahí va. No se acaba el amor solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo, ni compra el olvido, ni nos borra del mapa. El que tú ya no estés no te aparta de mí. Entre menos que tengo, más te recuerdo. Aunque quisiera olvidarte, estás en mi mente. Y me pregunto mil veces, ¿qué dice? ¿Por qué se fue el amor? Que no me deje olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y me salta, y luego de a poco me mata, me bota y me mata y me vuelve a tirar. Aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va en rincón, arañándome el alma y rasgando el corazón. Porque es tan cruel el amor. Se acaba el amor solo porque no estás. No se puede ahorrar así como así nuestra historia. Sería matar la memoria y quemar nuestras glorias. Porque es tan grande el amor que no me deja olvidar. Prohíbe pensar que me ata y me salta, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. Porque aunque tú debes estés, se vende mi sangre y se va de rincón, arañando el alma y rasgando el corazón. Porque es tan cruel el amor. ¡Ahí! ¡Escúchame! Que me prohíbe pensar en que me anda y me salta, y luego de a poco me mata, me bota, me levanta y me vuelve a tirar. Porque se muere el amor, que no me deja olvidar. Porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón en rincón,